está Jorge Iván, que es del Partido Liberal, está Fabio, que es del Partido Verde, y pues el coordinador del noticiero, que es Giovanni Serrano, que estamos inquietos por conocer, obviamente, qué es lo que usted ha hecho realmente. Yo ya viví algo parecido aquí en la ciudad de Cali, doctor Gustavo Petro, ya viví el hecho de tener un líder como, en paz descanse, Henry Holguín, y por defender precisamente el derecho de los ciudadanos de meternos en el distrito de Agua Blanca, que es como Ciudad Bolívar allá en Bogotá, viví esa situación, gracias a Dios, pues estando de registrador el doctor Humberto de la Calle, aquí nosotros creímos que ganamos las elecciones, pero pues el manejo de la registraduría es el que es delicado. Sin embargo, pues elegimos 5 concejales y nos derrotó el doctor Carlos Holmes Trujillo en esa época, hace 25 años. De manera que le doy la bienvenida porque le tengo algunas inquietudes respecto a quien creó el movimiento M19 y que lo planteó hace 25 años, situaciones que, digo yo, tanto tiempo, tantos años, y vuelve y se plantea lo mismo, y ahora precisamente aparece un líder como usted, doctor Gustavo Petro, movilizando las masas y peleando obviamente contra quienes manejan las encuestas. Bueno, Humberto, ¿cómo están? Y todos los oyentes, las oyentes, Giovanni, y los invitados aquí presentes que veo que son del arco iris de la política colombiana. Sí, en cierta forma, yo no diría 25 años o 35. No más, 50. Fue, digamos, los momentos del movimiento 19 de abril, su existencia. Yo diría que es más o menos un siglo. Es un siglo, y aprovechando aquí que está el representante del Partido Liberal, es un siglo de luchas que inicia realmente es el liberalismo que yo llamo grande. Porque el liberalismo tiene sus épocas en Colombia. En siglos, obviamente, hay fases, cambios. Pero cuando deciden poner la Constitución de 1886, que nos rigió a muchos de los que estamos aquí, porque duró un siglo, esa constitución autoritaria, regresiva, atrasada, feudal, que proclamaba prácticamente una dictadura y una sociedad sin derechos y sin libertades públicas, ocasionó una guerra civil en Colombia, se generó en un medio de una guerra civil en Colombia, una de las tantas. Y muchos liberales de ese entonces, de hace un siglo, levantaron las banderas, entre ellos el general Uribe, de cómo pensar un país, cómo proponer un país que al contrario fuera un país democrático, fuera un país justo socialmente, un país pacífico. Eso existió hace un siglo, más de un siglo, la guerra de los mil días y Rafael Uribe. Y fíjese usted que como en la carrera esa de los griegos, de las olimpiadas, de postas, iban cayendo uno tras otro, entonces a Rafael Uribe lo mataron, salvajemente en Bogotá, siendo el único senador liberal y oponiéndose a esa constitución. Y después apareció otro, Alfonso López Pumarejo, que siendo presidente ya habló de una revolución en marcha y empezó a ejercer una serie de reformas alrededor de la tierra. Pues él veía un latifundio, no es lo mismo que hoy, hoy es peor. Porque en ese entonces eran los latifundistas herederos de la corona española, del mundo feudal. Latifundio es una gran propiedad de tierras, de tierra fértil que es improductiva. No la hacen producir. Hoy lo que tenemos es meganarcoterratenientes, digamos, Pumarejo que se desmayaría si viera la situación de la tierra hoy. Pero a él también, antes de al producir la ley de tierras, decir que le ponía impuestos a la tierra improductiva y que ese era el mecanismo pacífico para lograr su modernización, la producción agraria, casi le dan golpe de Estado y surgió y se fue del país y vino Gaitán, que vuelve y levanta la misma bandera y ya sabemos qué pasó. Y a la muerte de Gaitán, 60 años de violencias, hasta el día de hoy. Esa violencia sirvió para que esas reivindicaciones que levantó en su momento el liberalismo popular prácticamente se acallaran, se aniquilaran, digamos, dentro del ideario programático del país. Y hoy que medio percibimos la posibilidad de acabar ese conflicto, pues vuelven a resurgir, porque siguen siendo vigentes. Es que no se hicieron esas reformas. El hecho de que no se hayan hecho esas reformas no significa que pudiéramos hacer tabla rasa y seguir como si nada. No, es que toca hacerlas. Si no, el país no pasa a la modernidad, a la democracia, al siglo XXI y a la paz. Y nos ha tocado a nosotros reivindicar esas mismas reformas. Pues, doctor, esa es una historia larga de un siglo de resistencias populares y de ideas democráticas en el país. Pero mire que usted termina en Gaitán y yo diría, hay que seguir la historia. Entonces aparece la constituyente y entonces matan a Pizarro, asesinan a Álvaro Gómez, que acordaron lo de la tutela, etcétera, y seguimos en las mismas. Entonces aparece ahora Gustavo Petro llenando las plazas públicas. Yo como periodista, siendo hijo de quien fuera suplente de Laureano Gómez, que habiendo estado en el consejo, soy el hijo mayor de Jaime Pava Navarro, habiendo estado en el consejo, en la asamblea y en el senado de la república, entonces le digo, la ilusión que se ha mantenido, y usted hablaba precisamente de quienes hoy somos ejecutivos y vivimos esa época de rebeldía de Jaime Bateman, que fue el primero que dirigió el y alegaba lo mismo. Entonces, yo digo, hay una ilusión de los colombianos por culpa de la clase política que, sin aceptar el hecho de la reforma que se hizo en la constituyente, seguimos en las mismas. Simplemente la corrupción, la inseguridad, el hecho de todos esos debates que usted ha hecho en el Congreso denunciando esas irregularidades, en lo que usted empezó destapando y que hoy quieren en algún momento quitarle esas banderas, pues digo yo, con razón, el doctor Gustavo Petro está llenando la plaza pública. Y podría yo mostrar lo que pasó en Palmira ayer, lo que pasó en Yumbo, y a ver, ahí tenemos las fotos que las podemos mirar. Mire, este es Yumbo. Entonces, ¿cómo voy a ocultar yo esta realidad, doctor Gustavo? Yo no puedo... Eso no se puede inflar. Yo no puedo negar la vista, ni puedo decir que eso no fue cierto, porque ahí está el video. Y hay video de lo pasado también en Palmira. Ahí está. Entonces, ni son videos editados para... Ni son montajes, ni mucho menos. Entonces, dice uno, aquí está esa Colombia... Y me recuerdan, repito, lo que me pasó a mí en Cali, aquí con Henry Holguín, en donde por estar en esa defensa precisamente le pegaron 7 tiros. Se salvó, gracias a Dios, siguió en su lucha y ya hoy descansa en paz, pero por un ataque cardíaco. Toque madera. Para donde se fue. Toque madera. Toque madera, Dios me ampare y me favorezca y lo favorezca a usted, doctor Gustavo Petro, que nos llegue a pasar una situación de esta. Pero esa realidad yo no la puedo ocultar como periodista y como director de este medio de comunicación. Humberto, y precisamente en el medio... Esos planteamientos son los que quiero escuchar de parte del candidato, obviamente, que queremos escuchar qué va a hacer el doctor Gustavo Petro para todas esas denuncias que ha hecho, pues que tengan eco. Las que hemos hecho en este medio de comunicación no tienen eco. Aquí pues la Contraloría no actúa, etcétera. Y todo eso que usted conoce de por qué los colombianos lo están siguiendo, doctor Gustavo Petro. Pero fíjate que no es un tema propiamente de izquierdas y derechas. Tiene usted razón en que, si dejamos a Gaitán, es como... son liberales. No eran... No, claro. No eran propiamente lo que en ese momento también existía en el mundo, que era la izquierda, sobre todo girando alrededor de la revolución bolchevique. A Gaitán le decían comunista, pero era para asustar a la gente, para que no votaran por él. Son unas reivindicaciones que si hoy se plantean en los Estados Unidos... que la tierra produzca alimentos. La derecha norteamericana dice, pues claro, porque ellos no conciben que la tierra fértil no produzca alimentos. Digamos, no dividiría la política de los Estados Unidos el hecho de plantear que la tierra produzca alimentos. tanto izquierdas como derechas, como centros en Estados Unidos, dirían, pues es un consenso, es lo lógico, es el sentido común. En Colombia lo vemos como una cosa de izquierda extremista, decían hoy algunos de los opinadores. Tanto tiempo ha durado el que no hagamos las reformas democráticas de un país común y corriente desde el punto de vista de la democracia, que pensamos que ya son extremistas. Y por eso, usted tiene razón, es la generación de jóvenes del M-19 que se rebela, logra, a partir de hacer la paz, después de los años 90, la constituyente. Y la constituyente deroga la constitución de 1886. Es decir, todo ese esfuerzo, desde el general Rafael Uribe y su rebeldía armada, porque lo fue, y su paz, porque hizo la paz, y su muerte como mártir de Colombia, solitario senador de la República, hachazos en la Plaza de Bolívar. Desde ahí hasta 1991, un siglo después, es esa joven generación del M-19 la que logra, aliado con otras fuerzas que incluso eran de derechas, Álvaro Gómez Hurtado, que era el hijo de Laureano Gómez, más explícitamente, pero es copresidente de la constituyente y aliado, y hacemos mayoría absoluta en esa asamblea, logra derogar la constitución de 1886 y el estado de sitio, que era nuestro, pues, a mí me pusieron preso y me torturaron, fue por el estado de sitio, o sea, era una dictadura, y el Frente Nacional, etcétera, digamos, se abren las compuertas, obviamente la constitución no se aplica, pero él. Y si vemos la política hoy, lo que estamos viendo es que de alguna manera con apoyo popular, porque no hay que tampoco desconocerlo, con millones de votos de colombianos, una fuerza política atrasada nos quiere devolver otra vez a la Constitución de 1886. Hundió en sangre la Constitución del 91, democrática, moderna, de derechos, de libertades. La hundió en sangre porque eso fue el paramilitarismo. Toda esa oleada de masacres de los años 90 y la primera década del siglo XXI fue el intento de no dejar aplicar la Constitución. Y gracias a que ganan un apoyo popular, hay que decir, por culpa de la FARC también, ¿cierto? Porque eso no sucedió porque sí. Mucha gente afectada, asustada, etcétera, herida, indignada con la FARC, pues termina plegándose a las fuerzas más atrasadas de Colombia. Y le da esa legitimidad con la cual hoy intentan devolver todo el ciclo de un siglo y regresar a la Constitución del 86, con sus voceros Iván Duque hablando de acabar las cortes y de nuevo el Estado autoritario y sin libertades y derechos, sin tutela, sin la posibilidad de la verdad para reconciliarnos, sin esbozar la posibilidad de una paz para Colombia, sino de regresar a la violencia. E incluso en esas fuerzas hasta Ordóñez, que es uno de los integrantes fundamentales de allí, ya no solo nos quiere regresar al siglo XIX, como Uribe y como Duque, sino que nos quiere regresar al siglo XVI, el del Concilio de Trenta y la Santa Inquisición. Una sociedad así, si llegaran a ganar, realmente no es sostenible en el siglo XXI. Se deshacen la violencia, nos van a volver trizas. Y no es por asustar, es que ninguna sociedad del mundo de hoy, excepto algunas musulmanas muy, muy localizadas, desea realmente regresar a la Edad Media, desea realmente regresar a fórmulas profundamente autoritarias, como las que se plantearon en el siglo XIX. Hoy tenemos que avanzar al siglo XXI. Y eso implica más derechos, más libertades, más democracia, más equidad, más construcción de economía a partir del trabajo y más trabajo construido a partir del cerebro y del saber. Y eso es lo que estamos planteando. Doctor Gustavo Petro, como lo decía Humberto, efectivamente yo soy Norberto Tascón y estoy ejerciendo como vicepresidente del Partido Liberal en el Valle del Cauca. Y yo podría decir que yo no soy de esos vergonzantes, porque me siento en esta mesa y con tranquilidad analizo los temas de la ciudad. Y he venido diciendo en esta mesa que el mejor vocero de su campaña y quien realmente ha hecho una gran campaña por usted es el gobierno actual y los gobiernos anteriores, los partidos políticos y, en especial, estos que se han apoderado de la economía del país. Porque han terminado dándole a usted todas las herramientas para que este pueblo, que ya está mamado y cansado, termine entendiendo que en Colombia se necesita un punto de quiebre en el devenir de los tiempos. Y usted ha logrado en la plaza pública convocar lo que los demás candidatos no han podido hacer, porque se han limitado a hacer reuniones de salón, reuniones privadas. Usted se tomó la gallardía de salirse a la plaza pública exponiendo su vida por un lado y por el otro, pues haciéndole conocer a ese pueblo que hay una serie de situaciones en el país que vale la pena reconvenirlas. Pero quiero, porque ayer Humberto me puso polo a tierra con un video que yo sí lo quisiera dejar para que usted me responda, ¿qué va a hacer usted ante eso que hoy estamos viviendo los colombianos, pero que acelera todos los días más porque pareciese que se están apoderando del Estado inmisericordiamente? Le pido el favor de que vea este video, doctor Petro. ¿Quién son los medios de comunicación en Colombia? Hemos escuchado que los medios de comunicación son los que colocan a los presidentes y congresistas, que son manipulados por los intereses económicos. También se escucha que los medios de comunicación son cómplices de encubrir grandes escándalos de corrupción y, más grave aún, de minimizar y desdibujar la imagen de verdaderos líderes sociales. Este poder mediático o cuarto poder tiene otro poder mucho más grande detrás de él. Estos poderes tienen nombre propio y hoy, en este video, lo vamos a saber. En Colombia, una de las principales familias dueñas de medios de comunicación es la familia López Caballero. Felipe López Caballero, que representa a Publicaciones Semana, es hijo y nieto de dos presidentes del país, Alfonso López Pumarejo y Alfonso López Michelsen. Es dueño de las revistas Semana, revista Dinero, revista Sojo, revista Fucsia, revista Jet Set y revista Arcadia. La familia Santo Domingo, Grupo Empresarial Santo Domingo, en cabeza de Julio Mario Santo Domingo, son dueños del canal Caracol, El Espectador, Blu Radio y Promos. La familia Santo Domingo controla las empresas de Cine Colombia, Gases del Caribe, Stock Models y los almacenes de UNO. Carlos Ardila Lule es dueño de RCN Radio y RCN Televisión, NTN 24 y Win Sport, entre otros, sumando más 50 medios de comunicación. Cabe resaltar que la cadena RCN Radio cubre más del 80% del territorio nacional con más de 160 emisoras. Carlos Ardila Lule es dueño de más de 30 empresas de distintos sectores, en donde se destaca Ortodón, Incauca, Los Coches y Cinepolis. Uno de los principales dueños de medios de comunicación es el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Sarmiento Angulo es dueño de El Tiempo, Portafolio, Llano 7 Días, Boyacá 7 Días, ADN, Revista Don Juan, Lecturas Dominicales, Revista Carrusel, Motor, Elenco, Bocas, Revista Aló, City Televisión y Canal El Tiempo. Agrupa empresas e inversiones en distintos sectores de la economía: financiero, agroindustria, energía y gas, infraestructura, hotelería, minería e industria, construcción e inmobiliario. Dueño del Grupo Aval, en donde están los bancos de Bogotá, de Occidente, Popular y Ave Villas. Además controla el negocio de la banca de inversión mediante Corfi Colombiana, y el negocio de pensiones y cesantías a través de Porvenir. Como podemos ver, hay una relación directa entre poder económico y medios de comunicación. Esto no sería problema si la relación no se extendiera al poder político. Pero lo terrible de todo esto es que entre más dinero tenga un grupo, más medios de comunicación tendrán y como consecuencia más poder en las decisiones políticas del país. En resumen, los más ricos del mundo no solo controlan lo que compramos en sus empresas, también nos venden el estilo de vida, la visión de mundo y casi todos los pensamientos que nosotros creemos propios. No somos más que zombies, marionetas manipuladas por el poder, detrás del poder, el poder del dinero. Despertemos. Doctor Petro, doctor Petro, esta realidad que acabamos de ver a mí me preocupa. ¿Cómo va a actuar usted de ser presidente ante esta penosa realidad que hoy conocemos y que puede ser también la razón para por la cual usted en las encuestas no esté de primero y en las manifestaciones públicas convoque el pueblo? Sí, las encuestas también son de ellos, ¿no? Sí. Los magnates son propietarios de los medios de comunicación y de las encuestadoras. Y todo indica, incluso por ahí, no sé si sea tan cierto, una encuesta del Partido Liberal que publicaron ayer, digamos, la vi por Twitter, nos muestra empatados con Duque. Y un Vargas Lleras más arriba de lo que dicen las otras encuestas. Es decir, Vargas Lleras estaría alcanzando a Duque. Y obviamente, una segunda vuelta es Vargas Lleras Petro. Tiene consecuencias X, no vamos aquí a hacer bolitas mágicas, pero no es lo que propiamente los magnates están pensando. Y los magnates pueden estar manipulando las encuestas. Las otras encuestas que tenemos son diferentes. No vamos a pontificar en eso, no quiero, porque no tenemos la certeza realmente de lo que pueda estar sucediendo. Yo miro lo que hay en las plazas públicas y lo que vemos allí es una gran fuerza popular apasionada, se ha acogido, han tomado la campaña en sus manos. Y eso no lo veo en Duque. En Duque no veo sino plazas vacías, recintos cerrados, un discurso que es un recitar del Código Penal, o sea, prometiéndole a la gente llevarla a la cárcel. No habla de derechos, no habla de libertades. Cuando puede, entonces, cuando no dice lo que se aprende de memoria, que los asesores gringos le han enseñado eso en los debates, entonces sale con unas barrabasadas como que el embarazo adolescente se debe a que las niñas adolescentes no trabajan. Bueno, todo el mundo sabe que una niña adolescente lo que debe es estudiar. Y ahí se destapa un poco su atraso político, el ser representante de una fuerza tan atrasada que considera que las mujeres deben trabajar cuando son niñas y no estudiar. La Santa Inquisición otra vez. Pero su pregunta es, ¿qué hacemos? Entonces, sí, tenemos el inicio, digamos, de la libertad de prensa en el mundo se debe a una lucha revolucionaria que hicieron franceses y que hicieron los norteamericanos, el comienzo de la democracia moderna. Y allí se estipulaba que la prensa debería ser independiente del poder político. Ese es un primer eje. Pasado dos siglos, por encima del poder político existe el poder económico. Es mucho más poderoso hoy, transnacionales en el mundo, más poderosas que incluso las naciones. Una sola multinacional como IBM puede ser más poderosa que Colombia toda. Y ellos son los dueños de los medios. Es decir, los medios de comunicación no se plegaron al poder político, pero quedaron sumidos en el poder económico, que es más poderoso. Y entonces, ¿cómo tener unos medios que sean independientes al poder político y al poder económico? Ese es el punto. Nosotros en Bogotá pregonamos algo que se venía haciendo en otros países, que era intentar que el Estado, en vez de ser dueño de... Bueno, puede ser dueño de medios, pero además de ser dueño de medios, debe prohijar que, por lo menos, se llama la ley de los tercios, que por lo menos una tercera parte de los medios en Colombia sean de la sociedad. Que una tercera parte pueden ser del Estado y una tercera parte de los pulpos económicos. Todos tienen además el derecho a expresarse. Pero el simple hecho que por lo menos una tercera parte del espacio comunicacional fuese de la sociedad y se hiciese allí una comunicación social, que es como se llama, el arte del periodismo, podría por lo menos permitirle a cualquier ciudadano que tuviera las visiones diferentes y tomarse su propia opinión, que es la gracia del asunto, su derecho a informarse, verazmente. Verazmente nadie tiene la verdad en su mano, pero... La pluralidad de la información le permite acercarse a una información veraz. Lo que sucede es que en Colombia hoy no, ni el Estado tiene medios de comunicación potentes, reales, ni, fíjese, mi experiencia con Canal Capital, lo potenciamos y eso fue como si hubiéramos mentado al diablo. Y mucho menos la sociedad, que se defiende a través de las redes, que le han permitido algo. Si no existieran las redes, no estaría yo compitiendo por la presidencia. Estas imágenes de las manifestaciones no salen en los canales nacionales. Si la gente solo viera los canales nacionales y algunos los canales privados, y algún sector de la sociedad le pasa eso, no tiene ni idea que llenamos las plazas públicas, eso no sale. Lo que sí sale es el periodista tratando de ponerme la cascarilla o la manipulación de lo que digo. Yo tendría que agregar, doctor Gustavo Petro, respecto a esto, que de todas maneras existimos todavía colombianos, ya le dije yo de dónde vengo y para dónde voy, simplemente pensando en el futuro de Colombia realmente. Y entonces hay varias inquietudes en el hecho de los medios de comunicación. Yo he venido pasando algunos videos y voy a seguir pasando hasta que estén ya en la última semana de... Para las elecciones también estaré pasando videos para que la gente tome conciencia. Yo no estoy inclinando la balanza a ninguna parte. Simplemente estoy mostrando las situaciones que se vienen presentando, los debates suyos en el Congreso, lo que planteó Jaime Bate Mancayón, una entrevista que le hicieron a Ricardo Maus Riaño por RCN. Dura media hora, que la voy a pasar en mi programa Entre la Verdad y la Amistad, para que sepa la verdad de lo que se ha conocido. Y ese programa lo hizo RCN y no lo pasaron. Como esa situación, pues estoy diciéndole al colombiano, vote analizando los candidatos, qué es lo que le van a proponer a, en este caso, a Cali, al Valle del Cauca, al Cauca. Y precisamente para llevarlo a ese punto de las propuestas para el Valle, usted ayer en Puerto Tejada propuso que le iba a comprar Ingecauca al doctor Ardila. ¿Cómo es ese planteamiento respecto a una de las personas más ricas de Colombia y del mundo? Pues mira, los gobiernos, varios, creo que hasta el de Uribe, hay que investigarlo mejor, no me atrevo a afirmarlo en este momento, han negociado con el movimiento indígena en sus movilizaciones, en fechas diferentes, una serie de puntos. Uno de esos puntos dice que 30.000 hectáreas del norte del Cauca, de la parte plana y fértil, que es similar a la del Valle del Cauca, lo mismo, es una misma zona geográfica, deben pasar a las comunidades indígenas y afros y campesinas, y ese ha sido un compromiso del Estado. Ahora, el Estado no tiene ahí tierras, entonces, ¿por qué hizo ese compromiso? La única manera de cumplir ese compromiso es comprar tierras de quienes hoy las tienen y pasarlas a honrar la palabra del Estado a las comunidades indígenas y afro. ¿Qué es la protesta que ellos han realizado también? Todo el tiempo. Es más, creo que a partir de la masacre de ¿cómo se llamaba? De Nilo, una masacre paramilitar sobre la comunidad indígena, la reparación del Estado por esa masacre es precisamente tierras en la parte fértil, que eran de ellos, pues antes de la colonia. Ahora, eso es un capricho, eso es, digamos, una reivindicación izquierdista, por ponerle un nombre. No, todos sabemos que en el Cauca, y eso es el análisis que no hacen estos señores de la prensa paga por Ardila Lule, es en las montañas no hay tierras fértiles y allá se ha concentrado el mundo indígena, el mundo negro, el mundo mestizo, campesino. Al otro lado de la montaña ya viene es el tema del cultivo de hoja de coca en tierras infértiles que deberían ser selvas. Pero usted me lleva, doctor Petro, perdón de que le corte allí un segundito para decirle, ¿este es un principio de expropiación? No. Porque es que como los enemigos suyos de una vez nos llevan es ahí está pintado, nos lleva para Venezuela. Es el problema de Venezuela, precisamente para que la gente le dé miedo. Y eso yo, es lo que dicen los periodistas de Ardila Lula. Y yo por eso salió Gozaín de RCN, por eso salió Perry de RCN, etcétera, etcétera. Eso entonces, es lo que dicen, porque mira lo que... Usted habla de tierras improductivas, doctor Petro. Sí, esa es mi propuesta, pero que es en el Valle del Magdalena, medio, alto... En alto no tanto, en el bajo, en las tierras del Caribe, donde muchas hectáreas son fértiles e improductivas. Aquí estamos hablando de tierras fértiles productivas. Correcto. Es diferente, sale del marco de la... Por ejemplo, no podemos ponerle un impuesto alto a una tierra fértil productiva, porque me contradigo yo mismo. Claro. El impuesto alto es a la tierra fértil improductiva, porque la ganancia de la sociedad se devuelva productiva, y es una gran ganancia social. Pero aquí estamos en una situación concreta, digamos, en tierras fértiles productivas, y es que no hay más tierra. A diferencia del Caribe o del Valle del Magdalena Medio, aquí no. Y aquí hay un compromiso del Estado, que no lo hice yo, lo hizo el presidente Santos, lo hizo el mismo presidente Uribe, con las comunidades indígenas que eran las propietarias de esas tierras. Antes, el viejo resguardo, incluso si uno va a la colonia española, el viejo resguardo indígena que creó el rey, allá por allá en 1500, 1600. Entonces, claro, hay una reivindicación y hay un compromiso del Estado de entregar 30.000 hectáreas de allí, de tierras que hoy son fértiles y productivas. No in, sino y productivas. No es un compromiso de Petro, es un compromiso de los gobiernos anteriores. ¿Cómo se cumple ese compromiso? ¿O es un engaño? Porque si es un engaño, pues hay que decirlo de frente, ¿no? O sea, el Estado dijo esto a los indígenas, pero incumple. Como no creo que vayamos a producir un engaño por parte del Estado que propiciaría una violencia inmensa, entonces tenemos que pasar primero por reconocer por qué hicieron eso. Hicieron eso porque el Cauca está a punto de estallar violentamente en un conflicto interétnico cuyas consecuencias son impredecibles, el sur, armado y violento. Fabio, que degenera en algunos casos en el tema de la droga y de la hoja de coca ya hacia el litoral pacífico, y que puede generar en ejércitos privados, etcétera. Nadie va a poder producir ahí, ni Ardila Lule. Entonces hay que reconocer esa realidad. No se equivocaron los gobiernos cuando hicieron el compromiso. Es que hay una olla a presión que cada vez está causando más muertos y que va a estallar. Y la única manera de quitarle esa presión a esa olla, porque no hay más tierra, porque no es en las montañas de tierras infértiles donde está el 70% de los productores agrarios, es ahí, es comprando la tierra. No es expropiando, porque expropiar es una compra obligatoria bajo la legislación colombiana. Antes de Andrés Pastrana y bajo la Constitución del 91 había expropiación administrativa de tierras. Eso lo prohibió Pastrana, defendiendo el latifundio improductivo, porque las fuerzas políticas han defendido el latifundio improductivo, pero es una solicitud respetuosa que le hago a un magnate en su ciclo vital ya pues finalizando, como... Para pasar a la historia, entonces yo digo en Puerto Tejada exactamente es, pasemos a la historia. Sabemos, él lo sabe porque él tiene sus asesores inteligentes, no propiamente, él sabe escoger su gente que le asesora. Y no es como Iván Duque, eso no, la plata, pues sabe hacer sus cosas. Más o menos, por ahí vamos. Sí, entonces él sabe que hay una olla a presión. Él sabe que pasa la historia de Colombia como un empresario exitoso que vendió gaseosa, que la gaseosa es buena o mala, bueno, son otras discusiones, pero él podría generar el primer paso para un proceso real de paz en la sociedad, no entre las guerrillas, sino en la sociedad del Cauca, si por ejemplo diera el paso de venderle la hacienda al Estado al precio comercial. Pero nos permitiría generar un liderazgo sobre los otros que hay allí para completar las 30.000 hectáreas que el Estado le prometió a los pueblos sin tierra del Cauca Y a partir de ahí dos demostraciones. Uno, quitar la presión social, generar paz. Y la otra, que también ahí me manipularon los periodistas estos de la Blue. No es para cultivo de pan coger, porque cuando ellos dicen cultivo de pan coger, entonces claro, le están haciendo pensar a la gente, pero un cultivo moderno de caña y de industria, ahora lo van a volver de plátano para la comida de la casa. No, cultivos de alimentos para industrializar, con una propiedad de la industrialización en manos del productor agrario, que es el modelo agrario de Nueva Zelanda, que es el modelo agrario de los canadienses, y que fue el modelo agrario de los gringos. No separaban al productor agrario de la misma industrialización de su producto. ¿Y para qué serviría eso? Para la paz y para ir abriendo un camino en el valle. Porque si eso funciona bien, y hay que mirarlo, pues eso ya es la experiencia humana, si eso funciona bien, pues obviamente habría un estímulo a que las tierras del valle dejaran de ser monocultivo y pasaran a ser de producción diversificada. Doctor Gustavo, permítame, yo leo una colaboración de un oyente que dice: expropiación tiene pago, extinción no tiene pago. Todas las obras públicas con afectación predial tienen expropiación, y eso no es de derecha o de izquierda. Ley 9 de 1989 y ley 388 de 1997. Sí, pero expropiación, que es cierto, lo que acaba de decir el señor es cierto. Yo lo usé muy pocas veces en Bogotá. Es más, creo que no lo usé, porque en las obras públicas producíamos, quisimos siempre una negociación con los propietarios con una prima por encima del valor comercial. Pero se trata de pequeños predios, obviamente, de gente que vive ahí donde va a pasar una calle, una carretera. Pero el tema expropiación en las tierras rurales es una compra obligada, así lo decía la Constitución del 91. O sea, el Estado dice esta tierra y el propietario dice cuánto vale. Y se produce una negociación, pero la venta es obligada. Y aquí yo no estoy hablando de ventas obligadas. Estoy hablando es de una solicitud respetuosa a un magnate, para que piense en la historia. Puede que no piense en la historia, a veces piensan más en la codicia. Entonces ve malo el asunto y pone a su gurizate a echarme vainas y groserías. Y todos los periodistas como si ellos fueran los dueños de Incauca, de RCN. Pero, digamos, pues, tiene su derecho de decir no pasa la historia. El conflicto va a seguir porque el problema sí está ahí. Por eso los gobiernos trataron de actuar. Y eso ya explota. Comprometiendo. Tarde que temprano nos va a tocar. Doctor Gustavo Petro, hay un tema que a los académicos nos interesa y tiene que ver con la inscripción de Colombia en la OCDE. Ayer de pronto se podría definir, pero hay dos temas que impiden esa inscripción, y es que prácticamente se eche para atrás lo que en materia de regulación, especialmente de medicamentos, está dando. Yo quisiera conocer su opinión, porque como candidato y como aspira a la presidencia, obviamente le va a tocar definir esta situación. Es decir, que este gobierno le va a entregar a usted una inscripción a un organismo que yo le he llamado el Grupo de los Países Ricos, sí, en los que vamos a pasar de un país que pues acude en busca de ayuda a ser un país antes aportante. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor Petro? Sí, a mí no, digamos, no me parece una prioridad entrar a la OCDE. Están en esa discusión, implica unos compromisos. También se puede uno salir de la OCDE. Pero esos compromisos son, sobre todo en ese tema de medicamentos, absolutamente delicados. Y ese tema es peor y más difícil que el de Ardila Lula. Mucho más complejo por lo siguiente: buena parte de los sobrecostos de salud de toda Colombia no viene realmente de las EPS, proviene de la venta de los medicamentos de farmacéuticas internacionales que cobran derechos de propiedad como una renta petrolera. Crean el DAME. Sí, y ahí pues, se va la plata, buena parte de la plata se va en eso. Eso tiene su contrapartida en los medicamentos genéricos de alta calidad que se pueden producir en Colombia, pero no se pueden producir sin tener en cuenta los tratados internacionales que Colombia ha firmado, muchos de los cuales permiten en el tiempo unos derechos de marca registrada a medicamentos que son esenciales para la vida humana. Y entonces esa marca le impone los precios al país. Si uno lucha contra eso, puede haber un bloqueo de medicamentos. Y ahí sí diría la gente en Venezuela, es cierto, ahí mismo, porque hay un poder de chantaje sobre el Estado y sobre la sociedad por el poderío de estas empresas que han movido los tratados internacionales para protegerse. Lo cierto es que en 4 años, que quizás no se pueda librar una lucha a fondo, lo que hay que abrir es el espacio para la producción nacional de medicamentos genéricos de alta calidad. Decir genéricos no es decir baja calidad. Decir genéricos debe ser de alta calidad, pero permite bajar su costo porque no está la marca registrada, de acuerdo a los tratados. Y en medio de una lucha internacional de varias sociedades, entre esas la hindú, que a la vanguardia de estos temas han logrado desarrollar muchísimo su propia industria de medicamentos. Es una lucha de largo plazo, va más allá de mi gobierno, esa va a ser una lucha de 20, 30 años de la humanidad, porque lo que está en juego es la vida. Un poco es el tema de la gaseosa, pero desde una dimensión mayor, mayúscula. Pues la gaseosa, lo único que uno puede decir es a los niños menos gaseosa, más leche, más agua potable. El agua potable usada en la gaseosa cuando los pueblos no tienen agua. Puerto Tejada no tiene agua potable. La desnutrición que mata niños y que le acaba el cerebro a los niños en un porcentaje elevado en Colombia es producto de no tener agua potable en parte. No es solamente de alimentos comestibles, es el agua potable. Puerto Tejada no tiene el agua. Y mire cuánta agua potable tienen las gaseosas, de donde sale el azúcar de Puerto Tejada. Entonces, digamos, esa es una irracionalidad. Claro, uno puede decir más agua potable, menos gaseosa, más jugos, más leche, menos gaseosa. Pero ante los medicamentos que son esenciales para vivir, para una persona enferma, estamos en un problema todavía peor. Y ante un poder muchísimo más grande que se ha, digamos, protegido a partir de tratados internacionales, que estos gobernantes colombianos, casi que por la moda, no es que estamos en la OCDE como si fuéramos ricos, es que estamos tratado de libre comercio con los Estados Unidos, como si eso nos hubiera sacado del subdesarrollo. Resulta que estamos entregando la vida de nuestros compatriotas al comprometernos en tratado internacional a protegerle los derechos de propiedad a una serie de marcas de medicamentos carísimos en Colombia que son esenciales para vivir. Doctor Gustavo Petro, nos escribe una concejal de Candelaria, Julie Berrío, dice: soy concejal conservadora, pero me encanta el trabajo de Gustavo Petro y voy a votar por él. Y él le hace la siguiente pregunta, dice: ¿cree usted que tiene garantías electorales para ganar esa presidencia? Esa sí es una muy buena pregunta. Pues, gracias, Giovanni, pero garantía no hay. Cuando se hizo la consulta, el registrador actual no quiso escanear los resultados de la consulta en el formulario que se llama E14 en la mesa, que queda en línea. Entonces ahí es donde uno más o menos puede controlar. No los escaneó nunca. Nosotros no sabemos qué resultado tuvieron las consultas en cada mesa. Solo sabemos el dato final. ¿Cómo hizo para computar esos datos internamente vía telefónica? Digamos, ¿y son ciertos o no son ciertos? Ahí ya preparaban un fraude. De hecho, al hacer el empadronamiento que denunció el periodista Gardiazabal, o sea, escribir cuando era el tarjetón naranja, te escribían en un formulario el nombre del paisano, y cuando era en el otro formulario, pues quedaron registrados tanto los votantes de Duque como los votantes de Petro. El listado lo tienen ellos, el voto dejó de ser secreto. Facilito, dependiendo que quieran, le quitan, no inscriben en el padrón electoral 100.000, 200.000, como no todo el mundo mira a ver si está inscrito el día de elecciones, de pronto llegan a la mesa donde ya había votado y no está. ¿Y qué fue lo que hicieron? Fraude. Y puede ser por 100.000, por 200.000, y una cantidad de esa puede ser determinante. Y es un fraude que ha estado demostrado, además. Sí, porque además con lo del MIRA, el Consejo de Estado, que hizo todo el conteo, digamos, se metió a ocultar la votación del MIRA, encontró que en el 50% de las mesas había fraude. 50% de las mesas, con el software. Entonces, cuando le dice, le da la orden a la registraduría que ese software que tiene, donde se cuentan los votos a nivel nacional, debe ser auditado por las campañas políticas. Entonces, dice el Consejo de Estado eso. Entonces, nosotros fuimos y dijimos, nosotros queremos auditar el software. Y tenemos empresas capaces de hacerlo. Y dijo, no, ¿hasta qué estamos? O sea, el registrador nos dijo, no hay auditaje del software de computación de datos en la auditoría, a pesar que la justicia dio la orden. ¿Cuál es la diferencia con Venezuela? Pero estamos a 30 días, candidato, de que se produzca nuevamente esa situación. Es que ya hay elementos antecedentes, es que inclusive juzgamientos, Humberto, sobre personas que han intervenido en el proceso electoral. Inclusive hay denuncias. Yo recuerdo que el exdirector del DAS, cuando terminó su condena, dijo públicamente cómo intervenían ellos para elegir a quién o cuál. Y el sistema está igualito. Y hoy se ha visto palpablemente que eso existe. Pero aquí la preocupación de la gente, de ese oyente que está allí, como el de la mayoría de los ciudadanos colombianos, es Petro y su campaña están saliéndose a los pueblos, están llenando las plazas, etcétera, etcétera. ¿Pero qué va a pasar en las urnas? Bueno, ¿qué va a pasar ese día electoral con ustedes? ¿Qué van a hacer para que eso no pase? Sí, pero yo diría que precisamente el mensaje que está mandando el candidato es, ojo, que en las elecciones tenemos que estar pilas. Es lo que he entendido sí, yo. Sí, pero porque ¿qué hacemos es que con una si no hay la garantía, pues entonces precisamente para eso está el pueblo. ¿Volvemos un 9 de abril? A ver, yo quiero entender, dije que yo ya viví esta situación. Hay que tener cuidado en el momento. ¿Por qué nació el M-19? ¿Es que se les olvidó? ¿Por qué pasó lo que pasó en Cali con Henry Holguín? Entonces, ese manejo de la registraduría es el que está advirtiendo el candidato de que debemos tener cuidado en ese aspecto. Debemos tener cuidado en el aspecto de nosotros como periodistas, de que nos den las garantías también para cubrir la información como es, viendo los resultados, y no simplemente sale el comunicado y nosotros nos atenemos a que ese comunicado es real. Entonces, es lo que está advirtiendo el candidato, y así lo he entendido. A la comunidad, al que vota, hay que estar pendiente. A ver, yo voté en tal mesa, y si esa mesa me sale con que... Ahí son importantes los testigos electorales. ¿Ustedes cómo están haciendo? ¿Cómo están convocando? Se convierte en testigo electoral. Es el mismo votante. Se volvió un prurito que el que escruta, elige. El 19 de abril de 1970, que hicieron fraude el abuelo de Vargas Lleras y el señor Pastrana, padrino de Duque, otra vez. Y le robaron las elecciones a la ANAPO y generó eso, el surgimiento del movimiento 19 de abril. No habían celulares, digamos, los mecanismos tecnológicos pues eran muy reducidos. Nosotros, yo oía una emisora que era Todelar, y tenía 10 años y hacía las cuentas, y se fue la luz y acabaron con la emisora ahí mismo, y fue que después vino el conteo diferente. Pero el... No ha cambiado mucho. No, sí, se va la luz siempre. Pero el celular, si nosotros tenemos 100.000 testigos electorales, ese es un esfuerzo nuestro. En eso vamos, y hay que invitar a la ciudadanía que quiera este La gente este que lo quiera acompañar, político, ¿qué tiene que hacer se para...? Se vuelva testigo. Entonces es inscribirse en nuestra página petro.com.co. Se inscribe, se vuelve testigo, puede haber reticencias de la registraduría, ya las veremos. Pero queremos 100.000 testigos electorales con celular en 100.000 mesas, que son las que hay. Y envían la foto del E14 por celular, la imagen, punto. E14 está, obviamente, miran que las cuentan bien, y que en el E14, si no cuentan bien, se ponen las medidas jurídicas del caso, pero queremos tener toda la información de las 100.000 mesas al instante. ¿Y eso qué nos da? Saber cuántos votos sacamos, cuántos votos sacó el otro. Si eso no coincide con la registraduría, el pueblo tiene que salir a la calle. Aquí está precisamente la página para que la gente se pueda inscribir ahí la tienen ustedes también en televisión, y tiene, es www.petro.com.co, y pueden ver, bajan y dice, te necesitamos, inscríbete como testigo electoral. Pero, doctor Petro, pero entonces, ¿qué nos sacaríamos con la venia, Humberto? ¿Qué nos sacaríamos con tener toda esa nube de testigos? Sí, la registraduría se abrogó el derecho de que al proceso electoral del conteo no se puede ni siquiera tener el celular disponible para grabar la actuación de los jurados. Y peor, cuando se hace la transmisión de la información entre la mesa, el puesto electoral y la registraduría, es donde aparecen que el que sacó 5 le ponen 2 más y saca 25. Si la ley ordena ¿Cómo de las 4 de la tarde, a partir de las 4 ya puede usted grabar. El uso del celular es permitido. Como hay agentes de policía que no les enseñan eso, y el de la mesa entonces dice, eso está prohibido, entonces lo cree y empieza a ahuyentar al testigo electoral. No, toda la policía debe saber que el uso de celular está permitido a partir de las 4 en la mesa, que todo acto, frase o cualquier cosa que hagan los jurados puede ser grabado por los testigos. Esa es una orden de la ley. Ya veremos qué pasa en la práctica, pero esa es una orden de la ley y todos nuestros testigos tienen el derecho de usar su celular y transmitir la información. A ver, ahora, la pregunta más concreta es, ¿y qué pasa si los datos son diferentes? Es decir, porque es cierto que una cosa es la ley 14 de la mesa y es otra es la que llega a la registraduría por sus medios de comunicación. Y ahí hacen otro fraude. En el E24. Al interior de la registraduría con el software de la registraduría. Exactamente. Nosotros evidenciaríamos el fraude. Indudablemente. ¿Qué surgiría ahí? Un conflicto de orden internacional. Se está dirimiendo es la presidencia de Colombia. Y si hay un fraude, queda claro que hubo un fraude, a diferencia de Rojas Pinilla. Dos, una movilización popular. Una movilización popular hasta el escrutinio directo, voto a voto en todas las mesas, cosa que no pudo ocurrir con la NAPO. Pero hoy podría ser evidente, hoy podríamos nosotros darnos cuenta, si tenemos los 100.000 testigos, ¿en qué mesa hicieron el fraude? En la mesa tal del puesto de votación tal. Pero le agrego, nos dice, solicite, con la venia, solicite que haya la grabación, que ustedes tengan derecho a la grabación de todas las llamadas de transmisión de información entre el puesto electoral y la registraduría, o sea, el centro de cómputo, que es donde se manipula y terminan colocándose los 20 votos de más, pero cuando usted multiplica por 100.000 mesas o 200.000 mesas, encontrará hay un trino que nos llega en la parte pero digital. Déjeme decir lo siguiente, para todo esto es prevención y me parece que es importante aportarle esto al candidato, porque voy a decir, acaba ustedes de leer un mensaje de una concejal de Candelaria, conservadora, que está con Petro. El señor Jaime Sierra, que es del Partido Verde, directivo del Partido Verde, ha anunciado su respaldo al doctor Gustavo Petro. Firmó la carta. Aquí tenemos un analista que es del Partido Liberal, que es Jorge Iván, que es del municipio de Jamundí y va a participar, obviamente. También ha dicho que respalda a Gustavo Petro. Gustavo, usted estuvo ayer en Yumbo y en Palmira. En Jamundí lo estamos esperando. Bien sea como candidato presidencial o como presidente de la República. Jamundí lo espera. Jamundí es un municipio en el que se ha vivido el conflicto armado interno. En Jamundí hay negros, en Jamundí hay indígenas, Jamundí hay campesinos. Jamundí es una Colombia chiquita. Jamundí lo espera. Hace un par de días en esta mesa discutíamos el tema de la justicia en Colombia. Y discutíamos sobre cómo va a ser Gustavo Petro para hacer que en Colombia haya justicia. Yo defendí la teoría de Gustavo Petro, pero ¿cómo Gustavo Petro? Los oyentes quieren saber cómo Gustavo Petro va a hacer que en Colombia por fin haya justicia. A ver, Jorge Iván, permítame antes de decirle al doctor Gustavo cosas que usted no contó. Se eligió en el Jamundí un alcalde hace 15 días. 15 días. ¿Y cuáles fueron los resultados teniendo el señor Pimentel del partido de la U, el respaldo de, allá hay 15 concejales, el respaldo de 14 concejales? Todos los partidos estaban con Pimentel. Sin embargo, el señor ya logró, ya voy para allá, ya voy para allá. No se me acelere, Partido Liberal. Estaba candidato del Partido Liberal, avalado por el Partido Liberal, el señor Yandi, respaldado por Maíz. ¿Y cuáles fueron los resultados que ganó el señor Yandi? Lejos, 23,000 a 13,000 votos. Entonces, esa es la insinuación que aquí usted está oyendo, de decirle cosas para defender el resultado electoral, doctor Gustavo. Entonces, yo como demócrata, sin estar inclinando la balanza, simplemente no puedo negar lo que ha pasado. Y le doy esa información de Jamundí, petición que le está haciendo un liberal de Jamundí que respalda su candidatura. No, bien, sí. Todos lo quieren tener, todos. Sabemos que sí, que si nos acercamos al gobierno a ganar, a la victoria, pues suceden, o el fraude, la posibilidad de un asesinato, que ya lo vivimos un tanto en Cúcuta. Los técnicos internacionales que examinan las ondas de sonido, que es, pues para uno es difícil capturar las diferencias, pero las ondas de sonido de un disparo son muy diferentes a las ondas de sonido de una piedra, cuando golpea un objeto, por la distancia, por la velocidad, etcétera, física pura. Entonces eso se vuelve software y usted puede en un computador determinar la onda de una cosa o la onda. Y el examen hecho sobre el sonido que logramos hacer nosotros mismos en directo, porque existían los celulares, entonces grabamos en directo nuestra propia, hubiera podido ser una desgracia, pero digamos, eso quedó ahí. Entonces cogieron los sonidos y hay piedras y hay disparos, que es lo que ha querido ocultar el gobierno y la fiscalía, disparos, es decir... Pero ahí sí, permítame, yo lo señalo un poquito a usted, que usted mismo salió a decir que de pronto, o fue lo que presentaron sí, los medios de comunicación diciendo que no, que había sido una pedrada. ¿Por qué? ¿Qué lo motivó a decir a usted que era...? Porque estábamos en la plaza, digamos, siempre en protocolo de seguridad de la policía. Ah, ¿era para no dañar la concentración? Acercarle el carro lo más posible a la tarima. Yo, por ejemplo, ayer, a 3 metros, 4 metros de la tarima. Eso ha sido así en un mes de manifestaciones. Y ahí, extrañamente, la policía del lugar me lleva al... Yo no veía la manifestación. Yo pregunto, ¿dónde está la manifestación? Al otro extremo de la plaza inmensa era donde estaban preparados para atentar. Digamos, es una cosa... Ahora, eso no es por Santos, eso es por las fuerzas políticas locales que son mafiosas. Pero ya yo ahí mismo ordené no abrir las puertas, que fue lo que nos salvó. Porque hay medios, digamos, un poco la sangre fría será, no sé, la experiencia, la vida. Le dije, no, si no estoy aquí junto a la tarima, no abran las puertas. Y ahí empezó todo el proceso ese. Entonces, ¿qué iba a decir yo? Digamos, esos son los hechos, eso es lo que puede pasar. Pero entonces están asustados. Lo de Cúcuta sí fue un atentado entonces. Pues lo que dicen, yo no puedo, no soy técnico en eso, pero el examen del ruido, de las ondas sonoras sobre la base de nuestro propio video hecho por expertos internacionales, es que hay disparos. El golpe ese que da sobre el vidrio famoso, hay uno adelante sobre el vidrio donde yo voy y atrás. Esos tres. Son disparos. Pero eso que usted está confirmando, doctor, ahora, digamos, Petro, que es muy delicado, ¿en qué sentido? Que históricamente nosotros sabemos que quienes han, los líderes que han estado precisamente peleando y en la disputa de la presidencia y han tocado esos hilos invisibles en Colombia, siempre el resultado ha sido el mismo. Y ahora, decir, yo no digo eso primero porque yo no sé, pero yo no soy el experto, más uno está metido eso en una situación que y saben que está bastante tensa. Lo primero que pensé es, hay gente que está atentando en la plaza, y hay miles de personas que están ahí en esa misma plaza al otro lado. Si yo hago una expresión de cualquiera de tensionar, se puede producir una confrontación. Yo creo que eso era lo que esperaban. Y no, a nosotros no nos sirve ningún tipo de hecho de violencia. La campaña no genera hechos de violencia, ni siquiera escrita, porque no tenemos eso que hace Duque, que es otro riel oculto de la campaña de hackers, de Cambridge Analytica, Rendón, de JJ Rendones, que van es destruyendo a la persona, ¿no? A través de la mentira pura y simple. Nosotros no tenemos eso, no queremos, no, nos parece que dañaríamos a Colombia si hacemos lo mismo que hacen ellos. Entonces, tratar de destruir a Duque en su vida personal, en sus cosas, con mentiras, con lo que quieras, en una campaña que no firma Petro, sino que está ahí oculta, y sí muy paga. Y yo creo que eso no le hace bien a una democracia, digamos. A mí me gusta tener el Álvaro Uribe al frente como es. Y salió a defender a Ardila Lule, claro, se le dio todos los subsidios del etanol. Salió el tema de que, si lo iba a meter a la cárcel, en caso de ser de presidente. No, porque a mí me gusta, porque ese es un representante, eso no es un marciano, él es un representante de una parte de la sociedad colombiana atrasadísima, si se quiere, ¿cierto? Pero con la cual hay que hablar. A ver, doctor Gustavo, concretemos detalles que nos preocupan. La corrupción en nuestro país ha llegado a unos extremos muy grandes. Y yo puedo decirle respecto a lo que usted habló de las tierras, aquí en nuestra ciudad la hemos vivido. Hay un personaje que se llama Claudio Borrero, que ha luchado porque se han adueñado de los ejidos de nuestra ciudad y lo han cogido precisamente algunos sectores, la parte oligárquica de la ciudad ha cogido la mejor parte. Cuando esos ejidos, algunos se han debido destinar para la vivienda de interés social. Esa corrupción que ya no importa, esa corrupción que ya como se politizó en el aspecto malo, la justicia, cuando aparece el cartel de la toga, cuando aparece que el presidente de la corte dice, si me voy yo nos vamos todos, cuando aparece que en el aspecto de corrupción, el zar anticorrupción está condenado por corrupción. Usted como presidente, al llegar a la presidencia, ¿cómo va a combatir realmente esa situación que todos dicen que la van a perseguir, que van a garantizar transparencia? Y le agrego, usted en Bogotá mostró claramente que le quiere servir a las clases populares, a la zona de Ciudad Bolívar. Aquí es a la inversa, aquí los ricos están en el sur, allá los pobres están en el sur, en Bogotá. Y le agrego la inquietud respecto a la corrupción, decirle, doctor Gustavo Petro, esa situación que se da en Bogotá en las encuestas, dicen los medios de comunicación que usted fue un alcalde muy malo en Bogotá, y explíqueme cómo gana las encuestas usted en Bogotá. Sí, en Bogotá es de las zonas con la costa donde gano, más lejos. Es que son cinco zonas y resulta que he analizado las cosas y gana en tres zonas, sin embargo no gana las encuestas, eso, y son las zonas que más votan. Sí. ¿Cómo explica? Porque lo que dicen los medios es diferente a lo que piensa la población. Ahí en Bogotá, porque lo vivió, digamos, no era muy difícil. Bogotá es tan grande que se puede producir silencios en sectores sociales, desinformaciones al interior de la misma ciudad. Hay gente que no pasa de la 72 al sur. Eso es una verdad que sabemos, ¿no? Los directores de medios y muchos de los periodistas bien pagos no pasan de las 72, viven en ese mundo del parque de la 93 y oyen lo que dice la gente en el parque de la 93 y se creen que ese es el mundo. Un gran error político, un político no puede equivocarse en eso y un periodista tampoco. Un ciudadano del común pues vaya y venga, pero no es dable para un periodista que tiene que investigar o para un político que tiene que conocer su sociedad. Y lo cierto es que la mayor parte de la ciudad de Bogotá, de la sociedad bogotana, pues supo que hicimos. Entonces, cuando dice la señora Gurizati en RCN, cero colegios, entregamos 23. ¿Cuál es la diferencia? Porque no es que sea la mentira pura y ramplona, que a la señora Gurizati le dicen sedes de colegios nuevos. Y nosotros hicimos sedes nuevas de colegios. Mira la diferencia de una palabra. Claro. ¿Cuál es la diferencia jurídica? Que colegios nuevos es una entidad jurídica nueva, y sedes nuevas para colegios es colegios existentes, es tener la institución y darle la estructura física. Darle la estructura, que es lo que nos interesa, porque Bogotá no tiene un problema de cobertura real, sino que lo que necesita es mejor infraestructura. Y esa diferencia la manipulan, ¿cierto? Claro, no se la explican al oyente, la manipulan para decir cero colegios. Claro, la gente dice, entonces no hizo ninguno. Y resulta que la gente sí vio las inauguraciones, sí está viviendo al lado de esos colegios, sí supo. Entonces hay una confrontación entre realidad y periodismo, que juega a mi favor en el caso de Bogotá. Eso le sirve en otras partes. Pero en el caso de Bogotá la gente vio, la gente tocó, la gente vio que se abría lo de San Juan de Dios, la gente vio esa maquinita que tanta, hasta presos van a poner por la maquinita. Doctor Petro. Que es una tecnología nueva, la tapa huecos, pero la gente vio que tapaba los huecos y que los huecos siguen tapados. Entonces sí sirvió, pues cualquier ciudadano dice, el hueco está tapado hoy, luego no era, era carreta que era plastilina, era carreta que se abrían ahí mismo, era carreta que no servía, una cosa que tapa huecos en 5 minutos. Doctor Petro. Pero es que venga, un momento, es que un momentico, es que a Gustavo me lo sacaron de la pregunta que sí, le hice. Que era la justicia. La visita a Jamundí y la justicia. Sí, la visita es a Jamundí ya veremos, porque el tiempo... Siendo presidente también. Sí, claro, obviamente. Obviamente, pero la justicia implica, antes que nada, que es el tema de la corrupción, implica antes que nada que la justicia sea independiente de la política. O sea, tenemos un fiscal que es de una campaña electoral, ¿cierto? Le está haciendo la campaña a Vargas Lleras. Bien o mal que le vaya a Vargas Lleras, lo cierto es que hay un hecho anómalo. Muchos de estos políticos con problemas judiciales, entonces les dicen por ahí, le arreglamos su problema si apoya a Vargas Lleras. ¿Qué tal? Entonces ese es un uso de la justicia que ahí provoca una deformación. Chantajeando a todo el mundo. Claro, pero además ya en forma amplia se degenera, es una justicia que termina al servicio del crimen, porque la han politizado en el peor sentido de la palabra. Y eso es lo primero que hay que generar, que la política no tenga que ver con la justicia. O sea, podemos hablar de la gran política criminal, pero la estructura del Poder Judicial debe ser independiente al poder político. Y creo que eso es uno de los errores de la Constitución del 91. Y es una reforma a hacer. Eso genera una autonomía del Poder Judicial, que además tiene que tener el recurso propio que no pase por el Congreso, sino que sea generado desde la Constitución, para evitar la pleitesía al poder político y la influencia del poder político en la rama judicial. Ahí se surgen otros problemas, que Uprimi ha puesto bien en una columna que escribió, y entonces cómo se controla la justicia. Porque si es una democracia, todo poder debe ser controlable por la ciudadanía. Si no, no es una democracia. Entonces, si la justicia se desliga del poder político, ¿cómo se controla el juez? No en su decisión inmediata, sino en la forma general de la sociedad de poder tener control sobre una rama que le pertenece, que es el poder judicial. Temas que me parece fundamentales, en eso hay que estudiar más, tengo que confesarlo. Porque ese control no puede estar en el Congreso, es decir, en el poder político. Ese control no puede estar en el presidente, porque se acercaría a una dictadura. Ese control tiene que estar en manos de la sociedad, pero a través de un instrumento concreto que examine las conductas de los jueces cuando los ciudadanos no están de acuerdo con su determinación, que pueden ser muchas. Y pueden ser falsas apreciaciones del ciudadano. Hay que proteger al juez en su decisión, pero esa decisión del juez debe ser controlable también por la sociedad. Entonces, digamos, el primer principio de una reforma a la justicia es la independencia del poder político, que implica, entre otras cosas, una reforma constitucional, por ejemplo, haciendo pasar la Procuraduría General en sus facultades, que tienden a ser las de la justicia, quitar derechos políticos, inhabilitar, etcétera, que van contra la Convención Americana de Derechos Humanos, hacia la Fiscalía Anticorrupción. La Procuraduría realmente debería ubicarse es como la gran Fiscalía Anticorrupción de Colombia. Y esa Fiscalía Anticorrupción tendría el poder judicial, no el poder disciplinario que hoy tiene en cierta forma usado políticamente, sino el poder judicial de perseguir la corrupción en Colombia y por tanto de señalar la posibilidad de pérdida de libertad, no solamente de pérdida de derechos políticos, si el hecho de corrupción tiene los indicios bajo la investigación de esa Fiscalía Anticorrupción, que sería la Procuraduría. O sea, que la Procuraduría se transformaría en la gran Fiscalía Anticorrupción. Doctor Gustavo, usted se adelantó a algo que tenía aquí planeado para preguntarle y nos ha dado una lección de gobernabilidad. Es decir, eso es gobernabilidad, garantizar que lo que uno propone tenga las garantías para ejecutarlo. Lo hizo parcialmente y lo hizo basado en la pregunta de mi colega Jorge Iván. Pero me preocupa la otra parte con el Congreso, doctor Petro. Es decir, hablamos solamente de la justicia. Lo preocupante es cuando presente usted esas reformas al Congreso y se declaren como efectivamente se viene dando impedimentos que uno los considera como impedimentos morales, porque no entiende de qué otra forma. ¿Cómo va a aguantar a Uribe en el Congreso? Exactamente. Entonces, ¿cómo va a manejar esa parte de gobernabilidad con relación al Congreso? A Uribe me lo aguanto, yo me lo aguanté 8 años, él chuzándome los teléfonos y persiguiendo a mi familia. Me lo aguanto, pero el tema es indudablemente la capacidad del Congreso de hacer reformas. Hay un hecho positivo, el Congreso nuevo que se instala el 20 de julio, la bancada más grande allí en el Senado es de Fuerzas Alternativas, 27%. No fue Vargas Lleras, no fue Uribe, la mayoría relativa. Fue las fuerzas nuevas. Verdes, Polo, Decentes, Mira, Libres, Indígenas, etcétera. Todo eso da el 27%, la bancada más grande. Ahora, no es suficiente. ¿Contando para los guerrilleros que tienen oportunidad de participar allí? Los datos de las elecciones del 11 de marzo. Okay. A eso hay que agregarle pues lo que no es elección, propiamente elección, digamos que son los 5 en un lado, en una cámara, y 5 en la otra. Pero ese es otro tema, digamos, más difícil. Lo cierto es que elegido por el pueblo en las elecciones normales, ordinarias, la bancada mayoritaria del Congreso de la República es Alternativa. No suficiente, porque son 27% y se necesita el 50+1. Pero da una opción, digamos, da una opción que yo no la preveía. La verdad, yo pensé que el Congreso iba a quedar en manos de los mismos de siempre. No fue así, tuvieron un gran retroceso. Y eso nos da la oportunidad de unos acuerdos, ¿cierto? Porque la mayoría del Senado es de las fuerzas que apoyaron la paz. Entonces habría un marco ahí más general de fuerzas, que ya incluye el liberalismo, que ya incluye la U, si se sabe comportar, que a veces no siempre, pero podría dar el espacio de un programa de reformas. Todo depende de la fuerza popular. Claro. Porque al final es el pueblo el que es el verdadero soberano en Colombia. Ahora, si ese Congreso no da la talla, que también es la otra posibilidad, yo sí creo que debemos pasar a una opción de poder constituyente de la gente. Le quería preguntar eso sobre constituyente y sobre libertad de prensa. La libertad de prensa se garantiza, nosotros lo escribimos en nuestra Constitución del 91. Lo que pasa es que ya dadas las circunstancias de cómo, después de la Constitución del 91, los magnates se quedaron con la prensa en Colombia. Yo incluso recuerdo mi primer debate como congresista y novato en el Congreso, en la Cámara de Representantes, joven, muy joven, 30 años tendría. Y entonces a mí se me ocurrió citar por un mecanismo que generó la Constitución, que hacía obligatoria la asistencia del ciudadano. A partir de un proceso investigativo se me ocurrió citar a Julio Mario Santo Domingo, que vivía, y a Ardila Lule, para que explicaran por qué sus empresas le entregaban la publicidad a sus canales, produciendo un daño a la libre competencia y a la posibilidad de un pluralismo informativo. Ahí está, ahí todavía no existía, estaba comenzando este sistema de Caracol y RCN, pero cité el debate y a ver, y ellos tenían la obligación de ir. Hicieron lo que era lo que no es lógico, lo que en Estados Unidos no se hubiera permitido, pero aquí sí. Entonces, le pagaron por ahí a algún congresista para que ya no le quitara la palabra investigación a la citación y pasara a ser una citación normal donde el ciudadano puede ir o no ir. Le quitaron la obligatoriedad, con lo cual demostraron que ven el Congreso como si fuera su palo de escoba y no como si fuera una institución pública a la que obedecer. Ahí cogí mis propias ideas sobre el problema. Hice el debate de todas maneras y no me equivoqué, mire cómo está hoy la situación. O sea, toda la información concentrada prácticamente en el dueño de lo que era Bavaria y en el dueño de lo que era Postobón. Se da por lo menos, hay algo que la gente tiene, el miedo y el temor que le han metido pues a través de algunos medios de comunicación también que ha dado, de que Colombia se pueda convertir en una Venezuela. Sí, obviamente pero ese miedo y ese temor es porque llega un hombre que viene del pueblo, que está el pueblo respondiéndole a través de diferentes manifestaciones y que está afectando y está atentando contra ese sistema del cual está la gente totalmente cansada a través de tanta corrupción que está en ese estado. Sí, a mí me hubiera correspondido el papel en la historia de asesorar el gobierno venezolano en sus últimos, ¿cuántos años? Desde el 98, son ya 20 años. Yo les hubiera dicho, sepárense del petróleo. Obviamente, yo no creo que me hubieran hecho caso. No, para nada. Para nada. Pero digamos, la realidad de esa sociedad es que por depender del petróleo entraron en su crisis. Hay quienes me atacan esta posición con alguna razón diciendo, sí, pero Arabia Saudita o Noruega, que también son petroleros, pues no están viviendo esta misma situación que vive Venezuela. Ahora que tocamos ese tema, ha salido a través, obviamente, en campaña política, empiezan a salir una cantidad de mensajes falsos en la cual le indican a usted, digamos, una comunicación o un trino que hizo donde decía que era asesor de Venezuela. No, pues yo nunca he recibido un peso del extranjero, de nadie. Pero supongamos que sí, no, tampoco me hubieran hecho caso, porque hubiera dicho que separase el petróleo por el cambio climático, etcétera. Hubieran dicho, ese Petro está loco, porque claro, es muy fácil llenarse de miles de millones de dólares echando un chorro de petróleo afuera, pero eso produce un efecto. El efecto de ese chorro de billetes sin generación de trabajo real en la sociedad es que revalúa el peso, abarata las importaciones y destruye todo lo que se produce dentro del país fuera del petróleo. Doctor Petro. A ver, doctor Gustavo Petro, usted es defensor del proceso de paz. Quiero escuchar qué haría usted para mantener este proceso de paz, obviamente, con lo que se ha comentado de la situación con el Congreso de la República, que insinuarían o lo motivarían en algún momento a no continuar con ese proceso de paz, como lo ha dicho el señor Uribe, de que destruirían ese proceso de paz. ¿Y Duque? Pues obviamente, es que estoy hablando de Donoso y no de Kini, pero Kini es lo que diga Donoso. Entonces, esa situación está clara y entendida por parte de los colombianos. Entonces, yo quisiera saber eso, y debemos además, le advierto a los analistas, cumplir con la agenda del candidato que tiene otros compromisos que cumplir, y tenemos hasta las 11. Y hemos extendido también nuestro horario, que era hasta las 10, pues para presentar toda la información que le queremos entregar a los colombianos para que analicen lo que plantea el candidato Gustavo Petro, que está llenando las plazas públicas. Ahora, ¿por qué la cúpula uribista, entre esos Duque obviamente, no quieren el acuerdo con la FARC? Cualquiera diría, no, pues que odian a la FARC, porque la FARC son malos, eso es lo que le dice a la gente, ¿cierto? No es que la FARC son malos, no hay que darle pleitesía a los criminales, etcétera, y ahí construyen un discurso. Pero ese discurso es mentira. Ellos no quieren el acuerdo con la FARC, no porque odien a las FARC, sino porque ese acuerdo trae un capítulo que se llama Justicia Especial para la Paz. Y en ese capítulo se le propone a todos los actores de la violencia, incluida la FARC, pero a todos los demás, que puedan tener beneficios jurídicos, libertad incluso, no cárcel, a cambio de decir toda la verdad. Y ahí es donde está el punto. No porque la cúpula uribista no quiera que las FARC digan toda la verdad que ellos tienen, sino porque no quieren que la digan los paramilitares y los funcionarios militares. Porque los acusaría a ellos, a la misma cúpula uribista. ya no en una crítica como la de Petro en el Congreso, que, sino en una verdad judicial que les quitaría todo el poder que tienen. Entonces quieren destruir eso, no por la FARC, no porque les parezca bien o mal que la FARC participe en política o porque la FARC dejen de disparar, es porque no quieren que la verdad aparezca en la Justicia Especial para la Paz. Cuando citan a Mancuso, tiemblan. Es la verdad judicial lo que les asusta, que es triste para un movimiento político y mucho más triste para una ciudadanía que cree en ese movimiento político, que sus dirigentes lo que están es huyéndole a la verdad judicial, porque las cometieron, y las cometieron en materia grave, las cometieron en la materia de producir un genocidio sobre el propio pueblo colombiano. Uno podría hacer comparaciones internacionales, pero a veces se vuelven odiosas. Pero es como si el pueblo que eligió a Hitler siguiera creyendo hoy que hay que elegir a Hitler. Es lo mismo. Entonces, digamos, ese es el punto. Ahora, ¿qué haríamos nosotros si somos gobierno? La JEP es quizás lo más importante. Partamos de los siguientes hechos. La paz no es el acuerdo con la FARC. La paz es un proceso de acuerdo con la sociedad, y ahí reivindiquemos a Bateman del M-19 y a Álvaro Gómez Hurtado del acuerdo sobre los fundamentos. Decía lo mismo. Precisamente, mire, permítame, doctor Gustavo, en dos minutos presentarle el siguiente video para que recordemos esto del proceso de paz. ¿Qué es la paz? En primer lugar, ¿la paz es que se acaben los combates guerrilleros? ¿O la paz es que dejen de morirse 400 niños al día? ¿Qué es la paz? ¿La paz es que sigan deambulando por las capitales del país 2 millones de personas? ¿2 millones de personas hambrientas, desesperadas? ¿La paz es que la gente tenga que hacer ranchos como los que se hacen en las grandes ciudades de Colombia? ¿La paz es que el 70% de la población colombiana siga desnutrida? ¿Esa es la paz? ¿O la paz es darle la seguridad y tranquilidad a 5 o 6 mil guerrilleros? Bueno, no, entonces... la paz pasa por la justicia social. Por ahí es donde pasa la paz. Por eso yo le digo, no hay que preocuparse del movimiento guerrillero, ¿no? El problema no es el movimiento guerrillero. El movimiento guerrillero es la vanguardia de la protesta en el país. Pero el movimiento guerrillero no es absolutamente todo el pueblo. Miremos hacia el pueblo, miremos a las soluciones del pueblo. Yo estoy de acuerdo de que las soluciones económicas no son a corto plazo, son a largo plazo. Pero que se vean, y nosotros no las vemos. Nosotros lo que vemos es el fortalecimiento del sistema. Lo que vemos es el fortalecimiento de un Estado clientelista. Lo que vemos es el fortalecimiento de la próxima campaña electoral. Lo que vemos es el fortalecimiento de quién va a ser el próximo presidente de la República. Ya eso está escogido. Porque son los mismos, con las mismas. Han cambiado el estilo, ha cambiado la sonrisa, ha cambiado las buenas intenciones, pero este país no vive ni de la sonrisita de un presidente, ni de las buenas intenciones de un presidente. Queremos hechos. A ver, hay una diferencia entre lo que usted está planteando hoy y lo que planteaba hace 25, desde el 83. Más de 25 son 7. 83 son 100. 35 años. 35 años. ¿Hay alguna diferencia? No, yo soy hijo de esas ideas, digamos. Ahí me crié, tenía 22 años en ese momento. 23 cumplía exactamente ese día, porque ese fue un 19 de abril de 1983. Sí, señor. Día de mi cumpleaños, antes cumplía 23 años. Pero es lo mismo que estamos planteando hoy. Y lo que está planteando ahí Bateman, que le dicen aquí Bateman, pero en la costa es Bateman. Bateman, sí. Lo mismo que planteó Gaitán hace 70 años. Exactamente. Entonces, digamos, es un filón histórico de ideas, digamos, de un concepto. La paz es justicia social. Se escribió muy técnicamente, muy al estilo de Navarro Wolf, el ingeniero, muy diferente al costeño Bateman, más frío, más calculador. Entonces, lo que escribió Navarro Wolf en la Constitución del 91, siendo presidente, fue Estado Social de Derecho, que es un concepto alemán, socialdemócrata. Para los que hablan de castrochavismo y todas esas vainas, aquí enseñemos un poco el concepto del Estado Social de Derecho, un concepto socialdemócrata alemán, que fue el que metió el M-19 en la Constitución del 91, para no decir justicia social. Pero lo mismo, justicia social, concepto de Gaitán, concepto de los movimientos latinoamericanos de aquel entonces, y el de Weizmann, fundador del M-19, es el mismo del Estado Social de Derecho en la Constitución del 91. Yo le quiero preguntar sobre el tema que quedó inconcluso, el tema de la libertad de prensa, y voy a ser concreto en la pregunta. Si usted es presidente de Colombia, ¿va a cerrar algún medio que piense distinto a usted? No, el gobierno no va a cerrar. Yo como alcalde no cerré ningún medio. Incluso hasta le dimos publicidad al mismo Darío Arizmendi, que todos los días nos atacaba. Porque lo único que hicimos fue que la ETV hiciera esa selección de la publicidad del distrito, con menos recursos que los que usaban antes. No sé si eso fue lo que provocó la ira. Pero en realidad, a mí no me interesa que se cierre ningún medio de comunicación en Colombia. A mí lo que me interesa es que nazcan muchísimos otros. Que pueda haber un estado de comunicación social. Yo siempre que me hacen esta pregunta hablo de Habermas, que todo periodista que haya pasado por la universidad debe haber leído, o lo estafó la facultad. Ese es el filósofo de la comunicación. Es posible que lo haya estafado la facultad, pero Habermas tiene dos libros, dos tomos sobre la comunicación, La teoría de la comunicación de Habermas, de tipo democrático, es que la violencia, el terrorismo, como se llama a partir de Bush, es el producto de un quiebre absurdo y abrupto de la comunicación en una sociedad o entre sociedades. Luego, la paz tiene como escenario esencial la comunicación de sectores de la sociedad. Cuando este señor Weizmann, que a lo mejor no leyó a Habermas, en su época, porque se leían otros libros, habla del diálogo nacional. Lo que estaba expresando a su manera era la misma teoría comunicacional de Habermas. ¿El diálogo nacional qué es? Que los sectores de toda la sociedad diversos entren en una comunicación. Y entonces el diálogo nacional es la base de una posibilidad de paz, de acuerdo, o acuerdo sobre lo fundamental. Yo soy defensor de la teoría de Habermas. Si no hay comunicación en una sociedad, hay guerra, hay violencia. Si se establecen los lazos de una comunicación social profunda, intensa, y en esto ahora nos ayudan las redes, ahora hay muchas más posibilidades, las posibilidades de la paz son mejores. Entonces, no, de mi gobierno no va a salir la idea de romper la comunicación social. En mi gobierno va a salir la idea de intensificar la comunicación social. Doctor Petro, voy a invocar su generosidad porque me dicen que el tiempo es escaso. Sí, pero no, yo es un segundito. Es un segundito porque es que yo también, fuera de los liberales que fácilmente por su nombre entonces se sienten libres, y yo como conservador se pues siente amarrado, que decir, el acuerdo sobre se siente lo, amarrado el dueño de esto, ¿cómo el acuerdo sobre lo fundamental? Entonces eso me lleva para decirle, primero, que hay gente que quiere que la nombre aquí. Alejandro Campo del Polo también me dice, dígale al doctor Petro que yo estoy con él. Entonces pues dígale a este está que está allá afuera, bueno, por eso, que la mujer del César no solamente debe ser. Tenemos que darle tiempo porque es que él va aquí a reunirse con unas entidades que le van a decir que están con él, de todas maneras. Sí. Entonces, debemos ser respetuosos. Pero me permite hacer esta pregunta. Esta, pero yo le iba a preguntar es, ¿cuál? Sí, claro, usted puede hacer la pregunta después y yo le diga, ¿cuál es su acuerdo sobre lo fundamental, doctor Gustavo Petro? Para yo quedar tranquilo, obviamente. Yo creo que son cinco temas en los que tenemos que gravitar. Es mi propuesta, mi propuesta sobre la mesa del debate público nacional, que es una reforma a la educación, en el sentido de que tanto primera infancia sea atendida integralmente, completamente en Colombia, como en el sentido de que la juventud pueda ingresar a la universidad toda, para lo cual la universidad tiene que ser gratuita, la universidad pública. Y eso implica unos recursos y, por tanto, un acuerdo para que esos recursos existan. Y una segunda reforma es la de la salud. Hoy la hablaban por allí en los medios, ¿sí? Sin EPS, sin cierre de hospitales públicos, con presupuesto público en los hospitales públicos para no cerrarlos, con un sistema preventivo que nosotros mismos probamos en Bogotá con todo el éxito. Que todas las tasas de enfermedad disminuyeron en Bogotá y la mortalidad infantil a 8 puntos. Estábamos 3 puntos por encima de Estados Unidos, o sea, ya nos estábamos acercando a metas importantes. En salud se habla de cerrar las EPS, es decir, sí, claro, porque hay preocupación de los trabajadores. Dejan de ser intermediarias, entonces ahí hay 70,000 trabajadores, la mayoría mujeres. ¿Y esa sustitución patronal? No son médicos, no es el personal médico, digamos, que está en las IPS, ¿no? Eso hay que diferenciar. Hay 48,000 IPS, institutos que atienden la salud, la mayoría privados. Todo eso queda igual, a nosotros nos interesa que esas IPS antes se fortalezcan. Entre esas, los hospitales públicos, que no son tantos, pero hay 48,000 IPS, 90% privados. Estamos hablando de las CPS, es decir, de las intermediarias. Al principio del gobierno de Santos habían 85. Santos ya sacó 45. O sea, no es que sea un invento mío, ya Santos sacó 45. ¿Por qué? Porque quebraron, porque no sirven. De las 40 que aún quedan, el 65, el 70% están por debajo de los puntajes que el mismo Ministerio de Salud puso para mostrar eficiencia. Es decir, que 32 millones de colombianos están en su derecho a la salud en manos de unas EPS que no sirven, de acuerdo al puntaje del actual Ministerio de Salud. Luego, ¿para qué seguimos teniendo EPS? Eso es un peso muerto, eso ya no sirve en la sociedad. Eso fue una mala idea, digamos. Sufren los pacientes. Pero ya a estas alturas es en contra de la vida del paciente, y ahí ya hay que actuar. El sistema de salud preventivo lo que hace al llevar médicos a todos los hogares, como hicimos en Bogotá, es disminuir la enfermedad. Al disminuir la enfermedad, el volumen de la enfermedad en la sociedad colombiana, tienes con los mismos recursos de hoy mayor capacidad de atender la enfermedad. Entonces puedes darte la opción de que sea el médico el que determine el tratamiento médico del enfermo y no el gerente de una EPS que está buscando la utilidad. Lo cual significa que ya existe un fondo único de los recursos de salud. Ese fondo único contrata directamente con las IPS. Entonces allí surgen dos preguntas válidas. Uno, ¿cuál es el criterio de selección de la IPS? ¿Cierto? Y dos, ¿qué pasa con los trabajadores que están en las EPS? Que son como 70,000. Entonces, en la primera pregunta, dependiendo de la región, porque en muchas regiones de Colombia solo hay un hospital público y nada más, el problema se resuelve automáticamente. Pero en otras, como grandes ciudades, hay una competencia. Entonces, lo que nosotros queremos privilegiar es que en el marco regional un usuario, un paciente, pueda escoger. Eso tiene que tener un límite porque todos se pueden ir a una sola institución y colapsa. Pero el primer paso debe ser una selección libre del paciente y generar esa libertad en el sistema de salud. Y el segundo tema es que se hace con 70,000 personas que están en las EPS. Nosotros queremos que transiten a ser parte del fondo, que dejaría de ser una cuenta, se volvería una institución, en el Fondo Único de Recursos Públicos de la Salud. Doctor Petro, antes de que se termine, yo lo he oído en los debates, y los debates lamentablemente le dan escaso minuto o dos minutos para hacer planteamientos profundos. Lo vi en el debate que hizo en la Cámara de Comercio de Bogotá, hablando con mucha propiedad de uno de los temas que inquieta y por los que han cuestionado su campaña, y es el tema económico. ¿De dónde se va a financiar el país? ¿Cómo se va a financiar el país? Con todas las propuestas que usted ha hecho para desvirtuar que eso es un populismo. Y dos, lo oí hablar también del tema de pensiones, que es un tema preocupante para muchos de los ciudadanos colombianos, en el sentido de que todos los candidatos creo coinciden en que definitivamente a Colpensiones hay que quitarle parte de la carga que representan las pensiones altas de este país. los otros candidatos diferentes a usted plantean que esté sobre el salario mínimo. Usted plantea que vaya hasta 4 salarios. Esa propuesta, para tranquilidad de los ciudadanos que hoy estamos pensionados, por decirlo de alguna manera, ¿cómo va a quedar en la estructura de su gobierno? ¿Usted qué tratamiento le va a dar real al tema de las pensiones en Colombia? El sistema pensional está regido por la ley 100, como sí, de salud, más o menos con la misma filosofía. En vez de EPS se crearon los fondos privados que administran unas cuentas individuales. Hay mucha palabreja técnica que le impide al ciudadano conocer, digamos, más o menos certeramente qué es lo que hay. Lo que hay ha fracasado. Lo que hay es un sistema en competencia entre un sistema público que se llama de reparto simple, que es que la cotización del trabajador o la trabajadora va directamente a pagarle la pensión a una persona que esté ahí en ese mismo régimen. Entonces no hay, el trabajador no guarda esa cotización en su cuenta individual, sino que pasa a través de Colpensiones a pagarle la pensión de una persona. Al principio la gente dijo, con la creación de las cuentas individuales, que eso era la berraquera, porque uno no le está entregando su platica de su sueldo a pues otra persona ajena, que es lo que se llama solidaridad intergeneracional. Es decir, estoy pasando mi platica a una persona vieja, en edad. No, se la está guardando para sí mismo, con la ilusión de que esa cuenta ahorre lo suficiente con sus intereses para pagarse su pensión. Ahí viene el problema. Ya pasados los años, también 25 años, hoy se pueden hacer las cuentas bien hechas. Y lo que se demuestra hoy es que la tasa de recuperación, palabreja técnica, le hace el porcentaje que del salario que usted recibe hoy va a recibir como pensión en las cuentas individuales del 22%. Es decir, si usted se gana 1 millón de pesos y ha cotizado y cumple las 1.150 semanas de cotización, solo tendría derecho a recibir 220 mil pesos de pensión. Y ahí entonces resulta que el sistema público es mejor, porque el sistema público tiene una tasa de recuperación del 70%, y en el caso de un trabajador de un salario mínimo de 100%. Es decir, recibe pensión. El otro no da pensión. Y entonces, bueno, eso entre los que cotizan. Y resulta que los que cotizan son una minoría de la mayor parte de la gente que ni siquiera cotiza. Es decir, el sistema no genera el derecho a la pensión. En cambio, sí ha generado una crisis fiscal. Porque el Estado, con los recursos de los contribuyentes, lo que hace es pagar a sus pensionados. Ahí está la mayor injusticia. Sus pensionados del Estado son mucha gente, pero entre esos, magistrados, generales, congresistas, las altas pensiones, con los recursos públicos. Ahí se gasta 21 billones. Subsidiar a Colpensiones con 13 billones, porque Colpensiones se quedó con los trabajadores de bajo salario y los más viejos. Entonces tiene una crisis para pagar a los pensionados de Colpensiones, que ya son del sector privado. Y a través de la deuda pública le pagan TES, los intereses de los TES, a los fondos privados. Entonces la mitad de la rentabilidad de las cuentas individuales de pensión son recursos también del Estado. Y en sumado todo eso, entonces el mayor gasto del Estado no es la educación, no es la salud, no es, es el pago a pensiones. ¿Cómo disminuir eso? O sea, mejorar la situación fiscal del Estado y mejorar las posibilidades de que la sociedad colombiana llegue a una pensión como derecho. Uh-huh. Esa es la propuesta nuestra, eso lo llamamos pilares, no es un invento, ya eso se hace en otras partes. Era el único candidato que lo estaba proponiendo. Me dijeron castrochavista otra vez por eso. Populista, es el modelo de Uruguay, no es el de Venezuela. Y ese modelo pilares es que esos dos regímenes no compitan, sino que se articulan y se complementan. Y entonces todos los trabajadores, incluidos los que tienen una cuenta individual, cotizan en Colpensiones hasta un salario mínimo, es lo que propone FEDESarrollo. Esa es una trampa. Porque lo que haríamos es quitarle el peso a los fondos privados con el dinero público. Hasta 4 salarios mínimos es mi propuesta. porque entonces trabajadores de altos salarios empiezan a pagarle pensiones a los de Colpensiones, a los pensionados de Colpensiones. Al hacer eso, me disminuyen los flujos del Estado hacia Colpensiones en 13 billones de pesos, con lo cual puedo disminuir el déficit que existe y puedo pagar 6 billones a 2 millones de viejitos y viejitas de hoy que no tienen nada. Ponga usted la línea esa de pobreza que usa el DANE, póngala por encima de la línea de pobreza para decirle al viejito, usted sale de pobre, está en la pobreza incluso extrema, sale de pobre porque está por encima y multiplique por 2 millones de viejitos y viejitas, y le da 6 billones. ¿Cómo saco yo 6 billones hoy? No puedo, pero si hago esa reforma pensional, ¿quién pierde? Los dueños de los bancos, que dejan de controlar en el flujo, no en el stock, porque allá también surgió la tesis de que iba a expropiar las pensiones. No, el que ahorró tanto en una cuenta se le respeta, pero a partir de la reforma hacia adelante, ya él cotiza en ambas cosas, si quiere. Cotiza obligatoriamente en Colpensiones y si quiere sigue cotizando un porcentaje de su cotización en el fondo privado. ¿Quién pierde? Que el flujo hacia los bancos disminuye y el control de esos dineros que hacen los dueños de los fondos privados, que no son los de la cuenta individual, sino son los dueños de los bancos, otra vez los magnates, con esos que me iban a controlar la empresa de energía Bogotá con un fondo de pensiones, pero no son los ahorradores los que estarían en la junta, es el señor dueño del fondo Porvenir, que es Luis Carlos. En su lógica empresarial, porque él es el dueño de la transportadora de gas Promigas. Entonces, claro, tiene un juego ahí, unos intereses, la EBE le interesa porque tiene a TGI, ya usted ve a Peñalosa que habla de vender a TGI. Estamos ya bueno, terminando. Sí, me fui tiempo, alargando. Pero no, hay un tema que sí queremos, que es el tema de la educación que usted planteó para tanto los que iban al ejército como a la policía, que generó un debate. ¿Cuál es la respuesta que usted le da a ellos? Pues que todos los miembros del ejército profesional, porque una cosa es un ejército no profesional, que es el de los reclutamientos, ¿cierto? El del servicio militar obligatorio, que es una ley que dice que si se requiere, dice la Constitución, habrá servicio militar obligatorio. Si nosotros estamos hablando de posconflicto, ya no se requiere. Entonces no necesitamos un servicio militar obligatorio, necesitamos un ejército profesional. ¿Profesional qué es? Que el que se mete ahí va a hacer su carrera ahí, va a pasar sus años, si no pasa nada anómalo, haciendo su carrera militar. Entonces ese joven, porque entran, son jóvenes que van a entrar ahí a hacer su carrera, se le debe brindar su derecho de estudiar en una universidad. Y eso es con plata del Ministerio de Defensa. Claro, porque ya no hay conflicto, entonces se necesita es que sean profesionales y ya no simplemente disparadores. Un ejército profesional con sus integrantes estudiados en diversas carreras o una policía profesional siempre es mejor, una mejor policía y un mejor ejército. Pues cumplí de todas maneras con decir, advertir que había una agenda. Si no la cumplió el candidato, es problema. Pues candidato, gracias. Muchas gracias. Gustavo Petro. Muchas gracias ahí. Yo sé que van a ir allá a pasar ahí para la foto del equipo que queden ahí. Gracias, candidato Gustavo Petro, la mejor de las suertes. Bueno, gracias. Y esperamos que vuelva, ¿no? Ahí vamos, sí. Señores y señores, gracias a ustedes por su sintonía. Regresamos mañana con toda la información de Super Noticias. Un abrazo, lluvia de bendiciones. Gracias. Estas fueron las Super Noticias del Valle, con el patrocinio de Almacenes La 14, el mejor surtido a los mejores precios.